Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Muchas veces dejamos de hacer lo que necesitamos por una falta de decisión y sin darnos cuenta van pasando los días, los meses, los años y no llegamos a concretar lo que vale la pena emprender. Son las omisiones que no permiten vivir en plenitud, esclavizan. Una persona contaba lo siguiente: a mi abuelo aquel día lo vi distinto. Tenía la mirada enfocada en lo distante, casi ausente. Pienso ahora que tal vez presentía que era el último día de su vida. Me aproximé y le dije: buenos días, abuelo. Y él extendió su mano en silencio. Me senté junto a su sillón y después de unos instantes, un tanto misteriosos, dijo: hoy es día de inventario, hijo. ¿Inventario? Pregunté sorprendido. Sí, el inventario de tantas cosas perdidas. Siempre tuve deseos de hacer muchas cosas que luego nunca hice por no tener la voluntad suficiente para sobreponerme a mi pereza. Recuerdo también aquella chica que amé en silencio por 4 años, hasta que un día se marchó del pueblo sin yo saberlo. También estuve a punto de estudiar ingeniería, pero no me atreví. Recuerdo tantos momentos en que he hecho daño a otros por no tener el valor necesario para hablar, para decir lo que pensaba. Y otras veces en que me faltó valentía para ser leal. Y las pocas veces que le he dicho a tu abuela que la quiero, y la quiero con locura. Tantas cosas no concluidas, tantos amores no declarados, tantas oportunidades perdidas. Luego su mirada se hundió aún más en el vacío y se le humedecieron sus ojos y continuó: este es mi inventario de cosas perdidas, la revisión de mi vida. A mí ya no me sirve, a ti sí. Te lo dejo como un regalo para que puedas hacer tu inventario a tiempo. Luego, con cierta alegría en el rostro, continuó: ¿sabes qué he descubierto en estos días? ¿Sabes cuál es el pecado más grande en la vida de un hombre? La pregunta me sorprendió y solo atiné a decir con inseguridad: no lo había pensado, supongo que matar a otros seres humanos, odiar al prójimo y desearle el mal. Me miró con afecto y me dijo: pienso que el pecado más grave en la vida de un ser humano es la omisión. Y lo más doloroso es descubrir las cosas perdidas sin tener tiempo para encontrarlas y recuperarlas. Al día siguiente, regresé temprano a casa después del entierro del abuelo para hacer con calma mi propio inventario de las cosas perdidas, de las cosas no dichas, del afecto no manifestado. Nosotros que tenemos la luz de la vida, afrontémosla con valentía, evitando las omisiones que más tarde vamos a lamentar. Libremente hagamos la experiencia de tomar decisiones. Evitemos que el miedo, los paradigmas, los vicios, la incredulidad paralicen nuestro interior y nos limiten. Estamos llamados a la magnanimidad, no temamos. Ahora es el tiempo propicio. Se nos presta la vida para ejercitarnos en dar un sí a Dios, a los demás, a nosotros mismos. Otro no puede suplirnos. Así, paso a paso, podemos encaminarnos a un destino mejor, aunque hayamos pasado cualquier cosa, buena, mala, tibia, aunque las omisiones nos esclavizaron tantas veces. Evitemos la cobardía y emprendamos la tarea de elegir voluntariamente una respuesta. No esperemos la última hora. Pensemos, escuchemos y luego actuemos. Aquí y ahora es posible manifestar nuestra libertad, evitando las omisiones que tanto daño hacen. Y todo tratemos de hacerlo con un sentido comunitario, porque no somos islas, sino una gran familia. Y en definitiva, nuestras decisiones valientes tienen que estar encaminadas hacia el bien, la verdad, la justicia, el amor. Dios nos bendiga. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.